cada amanecer alegría, ilusiones, nada más. Con esa mirada fui soñar. Cuando me salías de la noches de intimidad parecía como la misma fantasía. La capacidad ya no está desarrollado y nada es igual. Solo idea mía, di que no es.

mirando mi ventana y comeré una fruta mirando sus colores. Gozaré un jardín lleno de flores. Aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes. Y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común. A ver, para todos los que están estudiando o que ya estudiaron la tabla periódica y ya se la saben o tal vez la recuerdan, pues les tengo una información relacionada con la tabla periódica. ¿Por qué? Porque dos investigadores en Rusia quieren cambiar la tabla periódica que usualmente nosotros conocemos. La que dice H hidrógeno, C carbono, potasio y así. Y bueno, pues la tabla periódica de los elementos químicos, creada principalmente por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1834, celebró su 150 aniversario el año pasado. Bueno, que nació en 1834 y murió en 79. Pusieron aquí un número de más. O no sé si fue en 1907. O sea que algo está mal aquí. Tal vez. No creo que, sí, yo creo que es más como 1907, ¿no? Pero bueno, sería difícil exagerar su importancia como principio organizador de la química. Todos los químicos en ciernes se familiarizan con ella desde las primeras etapas de su educación. Dada la importancia de la tabla periódica, es entendible que uno piense que el orden de los elementos ya no sea tema de debate. Sin embargo, científicos de Moscú, Rusia, han publicado recientemente una propuesta para un nuevo orden, el orden que pues todos ya seguimos, ¿no? Entonces, dicen que consideran cómo desarrollaron pues esta tabla periódica. Según el origen, hacia finales del siglo XVIII, los químicos tenían clara la diferencia entre un elemento y un compuesto. Los elementos eran químicamente indivisibles, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, que son indivisibles, mientras que los compuestos constaban de dos o más elementos en combinación con propiedades bastante distintas de las de sus componentes. Para principios del siglo XIX ya había evidencia circunstancial muy buena de la existencia de los átomos, y para la década de 1860 ya era posible enumerar los elementos conocidos en una lista ordenados según su masa atómica relativa. Por ejemplo, el hidrógeno era el 1 y el oxígeno el número 16. Por eso sé que el primer elemento químico de la tabla periódica pues es el hidrógeno. Y bueno, pues las listas simples son unidimensionales por naturaleza, pero los químicos sabían que ciertos elementos tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio, o el cloro, el bromo y el yodo. Algo parecía repetirse, y al poner elementos químicamente similares uno cerca del otro se podría construir una tabla bidimensional, y así fue como nació pues esta tabla periódica, ¿no? Es importante señalar que la tabla periódica de Mendeleev se obtuvo empíricamente sobre la base de las similitudes químicas observadas por ciertos elementos. Y no fue hasta principios del siglo XX, después de que se hubiera establecido la estructura del átomo y siguiendo el desarrollo de la teoría cuántica, que surgiría una comprensión teórica de su estructura. Entonces, los elementos ahora estaban ordenados por número atómico, que es el número de partículas que son cargadas positivamente, a los que le llaman protones, en el núcleo atómico, en lugar de por la masa atómica. Pero también pues tenían similitudes químicas, y por eso es de que con esta última pues se deriva ahora la disposición de los electrones, que se repiten en las llamadas capas o intervalos regulares. En la década de 1940 la mayoría de los libros de texto presentaban una tabla periódica muy similar a la que vemos actualmente. Si ustedes recuerdan la tabla periódica, a mí me encantaba pues estudiarlas, aprender, porque no sé si ustedes les decían que se las tenían que aprender, a nosotros sí, inclusive creo que hacían, no como concursos, pero sí algo de competencia en el aula, ¿no? Para que te dijeran, a ver, mencióname el grupo, ¿no? Y ya ves que está del 1 al 7... y luego del 1 al 18, y te decías, pues del 1-1, ¿cuál es? O dime la primera línea, H, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, que es la primera línea. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Bueno, pues esta tabla periódica pues surgió desde la década de 1940 y pues la que conocemos actualmente. Es padre recordar, de hecho hay quiz o ¿cómo se le llaman? Pues sí, ¿no? En español y en inglés se les llaman quiz, que es como un pequeño examen, ¿no? Que te van diciendo, a ver, cuál es, pues, no tanto que la masa atómica o el número atómico, no, te dicen la abreviatura o el elemento de tal, las letras de tal elemento químico, ¿no? Y bueno, pues estoy viendo aquí está ya una imagen de la tabla periódica. Pero bueno, uno piensa que ya con esta tabla periódica pues ya todo queda resuelto, sin embargo no es así. Una simple búsqueda en internet revela que hay todo tipo de versiones de la tabla periódica. Hay versiones cortas, largas, circulares, en espiral e incluso versiones en tres dimensiones. Muchas de ellas son sencillamente maneras diferentes de volcar la misma información, pero siguen existiendo desacuerdos sobre dónde deben colocarse algunos elementos o algunos. Pues consideran que no van en la posición que están actualmente, inclusive pues las todo depende de las propiedades, ¿no? De las que tiene. Pero bueno, la nueva propuesta el último intento de ordenar los elementos de esta manera fue publicado recientemente en la revista Journal of Physical Chemistry por los científicos Sajed Alayari y Artem Oganov. Su propuesta, basándose en trabajos previos de otros investigadores, es asignarle a cada elemento el llamado número de Mendeleev, la MN, y hay varias formas de obtener este número, pero el último estudio utiliza una combinación de dos cantidades fundamentales que pueden medirse directamente, como el radio atómico de un elemento y una propiedad. Y bueno, aquí ya se me movió la nota que les estaba diciendo. Les estaba diciendo que un elemento y una propiedad llamada electronegatividad, que describe la fuerza con que un átomo atrae electrones hacia sí mismo. Imagínense un imán que atrae a otro, ¿no? Y bueno, pero es más útil dar un paso más y construir una cuadrícula bidimensional basada en el MN, que es el número de Mendeleev, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, para tener pues los compuestos binarios, que son llamados, y estos son compuestos formados por dos elementos como el cloruro de sodio, que es NaCl. Y pues las ventajas, ¿cuáles serían? ¿Cuál es el beneficio de este enfoque, agregarle esto a la tabla periódica? Bueno, puede ayudar a predecir las propiedades de compuestos binarios que aún no se han creado, y esto es útil en la búsqueda de nuevos materiales que probablemente sean necesarios tanto para tecnologías futuras como existentes. Y bueno, pues con el tiempo sin duda esto se extenderá a compuestos con más de dos componentes elementales, y así pues se va a ir ampliando, ¿no?, la tabla periódica. Y bueno, pues ahora tal vez muchos ya se quedaron con la inquietud, pues ¿cuántos tipos de tabla periódica? Pues vayan a la internet o a un libro de química y chequen ahí cuáles son los tipos de tablas periódicas. Y bueno, con esto vamos a pasar con el tema, o bueno, la sección de Conociendo tu Meta. Vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 22 minutos, y vamos a comenzar la sección o el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy voy a hablar acerca de un té que también va relacionado con nuestro metabolismo, porque nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Y ahorita recuerden que es primordial que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ya saben lo que anda allá afuera, ¿no? El coronavirus y cualquier otro tipo de virus, gérmenes, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mantenernos fuertes. Hay que darle todos los alimentos que sean necesarios para que nuestro sistema inmuno se fortalezca. Bueno, ¿cuál es el té que les traje el día de hoy? O la recomendación es la infusión de arándano, que aparte están deliciosos. Y pues la bebida, esa bebida te va a fortalecer tu sistema inmune en estas temporadas de frío, con la llegada de la temporada invernal, con la llegada ya del diciembre. Y pues aumentan también las enfermedades respiratorias, ¿verdad?, por virus, que pueden exponer nuestra salud, sobre todo durante esta pandemia del COVID-19. Mucha gente se preocupa más por el COVID, pero también hay otros virus. Está la influenza, está el flu, está la gripe, y bueno, hay muchos otros virus que nos pueden atacar, ¿no? Entonces hay que reforzar nuestro sistema inmunológico. Y bueno, si tú quieres elevar tus defensas de manera natural, pues la infusión de arándano es ideal para fortalecer tu sistema inmune en esta temporada. ¿Por qué el arándano fortalece el sistema inmune? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues el arándano, que es una frutita muy chiquita, color morado o azul o roja. Bueno, es rico este fruto en vitamina A, en vitamina B, en vitamina C, en vitamina E y en vitamina K. que en conjunto estabilizan los anticuerpos y luchan contra las infecciones provocadas por los virus. Además, es rico en terostilbeno, que es un antioxidante fenólico que trabaja junto con la vitamina D para promover la inmunidad a patógenos que son extraños para nuestro organismo. Eso lo describe un artículo que fue publicado en el National Institute of Health. También estas bebidas herbales como la infusión de arándano suelen emplearse para calmar la ansiedad. Si tú tienes un poco de ansiedad, si andas demasiado acelerado o acelerada, pues te va a ayudar a calmarte, a relajarte tu sistema nervioso, a que se mantenga un poquito más pasivo. Te va a ayudar a fortalecer el sistema inmune, también reduce el riesgo de gripe, de resfriado, de infecciones y además es buena para reducir tus niveles de colesterol, sin mencionar que tiene pues un aroma y un sabor agradable. Mucha gente le pone azúcar a su té, pues yo les recomiendo que no le pongan para que sea exactamente las propiedades que necesita tu cuerpo. Si le vas a poner, ponle stevia o ponle un poquito de miel, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la receta, no? Porque muchos dicen, ¿cómo la voy a hacer? ¿Voy a echar los arándanos o voy a echar las hojas o voy a comprar un sobrecito o cómo? Bueno, aquí te van los ingredientes, así que anótalos o grábalos con el celular. Te doy tiempo, te doy 5 segundos para que hagas cualquiera de los dos, para que vayas por tu papel y lápiz o para que tengas listo tu celular y lo grabes, ¿ok? ¿Listo? Bueno, los ingredientes: un puñito de arándanos frescos o secos, que los puedes conseguir en cualquier supermercado, ambos, ¿eh? Arándanos frescos o secos. Una taza con agua, 2 cucharadas de hojas secas de arándano, miel de abeja al gusto, ¿ok? Entonces te voy a repetir los ingredientes: un puñito de arándanos frescos o secos, una taza con agua, 2 cucharadas de hojas secas de arándano, miel de abeja al gusto. ¿Qué es lo que vas a, cómo lo vas a preparar? Vas a hervir el agua y la vas a retirar del fuego, y una vez que llegue a su punto de ebullición, vas a añadir al agua los arándanos y las 2 cucharadas de hojas secas. Posteriormente lo vas a dejar reposar entre 10 a 15 minutos para que suelte todas sus propiedades, y finalmente pues puedes endulzar con media cucharadita de abeja, de miel de abeja, porque de abeja pues no, ¿verdad? Pero ya te lo puedes tomar y sabe delicioso, así que es una deliciosa bebida para esta época. Nada más recuerden que las personas que sufren de diabetes, pues consultar antes con su médico, porque pues también es una fruta, ¿no? No es el que les altere, pero bueno. Ahí está esta información. No creo que les altere mucho, la verdad, pero igual hay que consultarlo con su médico, ¿ok? Y bueno, de esta manera te va a ayudar a prevenir, te va a aumentar tu sistema inmune y pues todos los beneficios que ya te dije. Aparte, te va a ayudar a cuidar tu salud cardiovascular. De acuerdo con un estudio en la Scientific Reports, dicen que tomar regularmente este té de arándano te puede ayudar a prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares al disminuir las grasas que son dañinas o los lípidos en la sangre, como el colesterol o los triglicéridos. También posee actividad antiinflamatoria, o sea que si tú te sientes inflamada, inflamado o te duele algo de tu cuerpo porque estás inflamado, pues estas hojas de arándano son ricas en ácido gálico, la cual posee propiedades antiinflamatorias que te va a ayudar a aliviar el dolor de enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, según lo describe un artículo que fue publicado en la revista internacional de química moléculas. También te ayuda a mejorar tu estado de ánimo, te pone más tranquilo, más tranquila, porque contribuye a tu bienestar mental debido a que es rico en polifenoles, que de acuerdo con la revista Nutrientes, una dieta rica en polifenoles es capaz de reducir los síntomas depresivos, de estrés y de ansiedad. Y como ves, pues esta deliciosa infusión pues nos ayuda a nuestro metabolismo, a aumentar pues la energía, a mantenernos más despiertos, más animados y pues previniendo cualquier tipo de gripe o virus.

Y pues para eso se necesita un poco de reflexión. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y yo los espero el día de mañana en punto de las 7 a las 9 de la mañana. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.